Estamos acá en el estudio, muy bien rodeados, con Imael Bertola del TUMP, del Taller Uruguayo de Música Popular. Y decía muy bien rodeado porque estamos rodeados de instrumentos que fueron donados por la audiencia y que van a en este momento van a ser recibidos por parte del TUMP como donación también para el Taller Uruguayo de Música Popular, y que sean también ellos motores para que otros aprendan a tocarlos. Bienvenido, Ismael. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Estamos esperando gracias a Nacho o no lo esperamos? Y yo creo que ya a esta altura no. Está bravo para él. Y, Nacho es Ignacio Alonso, que se mueve en bicicleta habitualmente y que esta lluvia, este viento, lo deben de haber, le deben de haber generado algún temor para salir de la casa. Pero bueno, lo primero, saber cómo está la cosa en el TUMP, que tuvo un robo hace pocos días y que pidieron la solidaridad, y quería saber, bueno, cómo se están manejando, qué solidaridad han recibido, si les pareció algo para resaltar o todavía no ha aparecido. ¿Cómo visualizan ustedes lo que ha pasado desde que ocurrió el robo? Bueno, ya es la segunda vez que entran. Habían entrado una primera vez y se habían llevado un poco de plata de una caja chica. Después pasaron unas 2 semanas más o menos y volvieron a entrar con todo esto de la pandemia. Nosotros empezamos a trabajar desde nuestras casas. A distancia, claro. Sí, por videoconferencias y estuvimos como rearmando toda una estructura de cómo trabajar. Y bueno, la casa quedó no abandonada porque íbamos en la semana, diferentes días en la semana, pero claro, quedó mucho más sola de lo común. Y bueno, entraron por una de las ventanas de arriba. Ahí está viniendo el compañero Nacho, buenos días. Y bueno, entraron y al final abrieron la puerta de entrada de la institución, y por ahí se llevaron un montón de instrumentos. La verdad que se llevaron muchas cosas. De manera media resumida, ahora el domingo en la feria nos llamó una compañera que había pasado por la feria de Tristán Narvaja y que había visto algunos de los instrumentos. Efectivamente fuimos hasta ahí, los encontramos y bueno, fue la policía, incautó las cosas y al final pudimos recuperar 5 cosas de, bueno, un montón que faltan, ¿no? Pero bueno, algo es algo y estamos viendo a ver de ver si aparecen, y bueno, también ver un poco a ver qué pasa con eso también. Nosotros, como decía Nacho, el otro día también tuvimos una reunión a raíz de eso y otras cosas, y nosotros trabajamos en todos los barrios de Montevideo, que es como una institución que está muy cerca de la población. Entonces también, si bien obviamente no está bien lo que está pasando, que estas personas entran a un lugar, se llevan cosas que no son de ellos, también a nosotros nos dio como cierta cosa también el tema legal, de cómo se dan las cosas, que está bueno sí que penalicen a las personas, pero capaz que esa persona también está bueno como apoyarla, ¿no? Y más como están las cosas hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, nada, el tema más que nada es que nosotros somos un montón de docentes que somos la institución y trabajamos con esos instrumentos. Por suerte mucha gente, como hablábamos recién, en estos momentos saca lo mejor de sí. Nos han llamado un montón de personas, han donado unos cuantos instrumentos, también han donado plata, se han acercado compañeros que nos ayudaron a arreglar la casa, que pusieron su mano de obra, y bueno, pudimos reforzar la seguridad de la casa también, en muchos aspectos, con cámaras, sensores, unos barrotes, como que la casa sea un poco más segura. Y bueno, la verdad que en estos momentos tan feos, recibir esa ayuda de las personas también es muy alentador, porque te arrima mucho a las personas y sentís un apoyo de mucha gente que está vinculada a esta institución, que es, no sé, pero debe ser la más vieja, no sé, tiene como casi 40 años, y muchos de los músicos populares del país han pasado por ahí. Mucha gente conoce y en algún momento ha estado, ha sentido, ha ido a ver, han llegado a los barrios los profesores. Es una institución con mucha historia y con mucho cariño, ¿no? Nacho, te damos por perdido como invitado, pero bueno, llegó contra viento y marea. Contradito de manera literalmente está sí, sí, sí. ¿Y en bici? No. Ah, está. Viniste de otra manera. Bien. Bueno, Nacho, hablábamos con Ismael justamente de bueno, confiar también en las reservas que hay, ¿no? Que estas cosas demuestran que bueno, que la gente de alguna manera se sensibiliza y que aporta y trata de ayudar, sobre todo en este caso a una institución que ha colaborado mucho con la cultura uruguaya. Sí, es eso, frente a la tristeza que nos dio todo el tema del robo y todo, fue como que rápidamente, yo creo, ¿no? Enseguida, el otro día, obviamente el mismo día que nos enteramos, todo fue un bajón y todo, aparte fue en el medio de toda esta crisis, el coronavirus y todo, pero yo creo que al otro día ya empezamos, una vez que se publicó y que se hizo, ¿no? Que se difundió el hecho, empezamos a recibir así como mensajes de todos lados, solidaridad, yo creo que por las redes del TUMP y cada uno, ¿no? En sus redes personales, y eso de alguna manera está bueno, te saca, sentís que no estás solo, viste que la institución no está sola, y también es un poco lo que decía Isma, es un poco porque primero también, en realidad por varias cosas, yo creo que mucha gente en realidad está como muy con ganas de participar en las cosas que suceden y de comprometerse en cosas y de ser solidario en momentos difíciles con los demás, digamos, pero también obviamente porque el TUMP de alguna manera es eso, es una institución que desde 1983 genera cosas que están buenas, viste, que ha pasado por millones de procesos y que a lo largo del tiempo ha generado un montón de actividades que tienen que ver con la música, pero que no solo con la música, ¿no? Yo creo que la creación de Murga Joven, ponele, los primeros talleres en la década del 90 en los barrios de percusión, de guitarra, haber participado directamente de la creación de Movida Joven, desde el 80, bueno, mismo los inicios del TUMP, ¿no? Tipo como un conglomerado de músicos así como para resistir la dictadura y también como para buscarle para buscar una fuente laboral en un momento, imagínate que vivir de la música en el 83 acá es nada fácil. Música popular, ¿no? Claro. Imagínate, ya desde su nacimiento tiene una cosa que es una cosa de esperanza, de cosas que está buena, ¿viste? Entonces, y se han mantenido a lo largo del tiempo, entonces creo que está está bueno, recibió todo lo que ha dado tú en estos días, yo creo. Bien, pregunta para saber, para que la audiencia también sepa, ¿cómo están en este momento de fondos y de instrumentos? Pensando en la capacidad también que tienen, hablábamos antes de concretar esta entrevista, de que las casas de algunos de ustedes ya están como un poco saturadas de instrumentos, pero no sé si es porque ya está, porque no precisan más, o si están, son bienvenidas todas las donaciones, ¿cómo están? No, en realidad las casas nuestras están, hasta donde yo tengo, en realidad las casas nuestras están saturadas de los instrumentos que no se robaron. Claro. Fuimos a ese día a buscar. Perfecto. Y cada uno se llevó. En realidad creo que las donaciones recién las estamos empezando a ir a buscar porque como, o sea, medio como que arreglamos que se esperaran unos días como para ver bien qué teníamos, como para ir a buscarlas todas juntas y eso. O sea que en realidad, para que esté también el tema de seguridad en la casa del TUMP medio. Y también para terminar el tema de seguridad en la casa. Entonces, el tema está, ellos, o sea, el otro día en las ferias se encontraron algunos pocos instrumentos los que se robaron. Y o sea que estamos todavía, obviamente, recibiendo donaciones y todo tipo de cosas también, y sigue la cuenta abierta también, eso sí. Bien, sigue todo igual. Si hubiera que plantear por qué rama de instrumentos, de cuerda, de percusión, o de todo, se precisa de todo. Sí, hay algo específico como digas, mirá, no podemos empezar a dar, por ejemplo, percusión si no tenemos dos tumbadoras, y no tenemos. No, el tema es más que nada, creo que lo que se ha recibido más hasta ahora son guitarras, también tenemos Cabra, que es luthier y que va a arreglar algunas de las que manden también, porque hay muchas guitarras que tienen cosas para arreglar y eso, entonces él y otros compañeros que él conoce se han ofrecido a poder arreglar lo que manden. Donaciones han llegado algunas cosas, de la parte de percusión, por ejemplo, tumbadora, timbal, unos tambores, eso llegó un tambor y tumbadoras por ahora no, que son instrumentos carísimos. O sea, si alguien tiene en la casa, por alguna razón, por lo que fuera, porque tocaba un familiar y las dejó ahí y nunca más y las quiere donar, tumbadoras se precisan sí o sí. Sí. Y mi instrumento de percusión, casi que todos. Claro. Sí, estamos ahí con eso y bueno, han llegado también otras cosas que nunca nos imaginábamos, pero bueno, seguimos recibiendo lo que más por ahora tenemos, bastantes son guitarras, y bueno, y han llegado otros instrumentos, pero se recibe medio que todo en general. También nosotros, como hacemos talleres en los barrios y eso, también le vamos a poder saber dar un buen uso. Hablábamos qué pasa, bueno, tal, si siguen mandando, y porque se venía dando que daban muchas guitarras, entonces ahí dijimos, bueno, tal, si tenemos curso en los barrios, en algún lugar donde van los profesores, que por lo general no hay instrumentos. Uh-huh. La idea poder es cómo poder llevar alguno que quede ahí mientras dure el taller, para que las personas puedan ir a ese lugar, a esa institución, uh-huh, y poder ir a estudiar ahí, ¿no? O algún alumno también que no tenga, que claro, se le pueda prestar uno para que tenga para estudiar en la casa. Uh-huh. Entonces, o sea, buen uso yo creo que siempre van a tener, y estamos abiertos a las donaciones. Hay muchas cosas para arreglar en la casa también. Hay gente que ha donado también económicamente y ha ayudado mucho, mismo para arreglos ahora, cosas que tenemos. Y bueno, estamos como en eso y obviamente tratando de encontrar las cosas que eran del TUMP, pero también de docentes, claro, que trabajan ahí. Y muchos de esos instrumentos eran de docentes amigos que dejaron ahí para que otros pudieran trabajar, y ahora no los tienen. Después de la pausa vamos a hablar de cómo colaborar aquellos que quieran colaborar, y de esta donación específica, que también es una de las razones por las que están acá, que recibimos de parte de nuestra audiencia. Vamos a contar la historia de estos instrumentos, que nos parece, para nosotros, nos enorgullece por nuestra audiencia, como colectivo también, nosotros. Nos enorgullece también de esta reserva que hablábamos, ¿no? Que hay en la gente, que cuando ve a otro que necesita, se desprende de cosas que tienen un valor económico, seguramente, pero además un valor afectivo, algo que a veces nos aferramos, ¿no? Al recuerdo de alguien a través de los instrumentos o a través de lo que fuera. En este caso eran instrumentos, tres, y que los guardó con un cariño que representa claramente, justamente el afecto que le tenía al músico que los dejó, y también, bueno, habla de esta entrega que se hace por parte de la audiencia. Hacemos la pausa y seguimos conversando con Nacho y Ismael. No sé, pero es increíble esto. Yo qué cara. Bueno, seguimos conversando con Ismael y con Nacho, no, y queremos contarle a la audiencia, muchos capaz que saben porque lo hemos estado contando aquí en los micrófonos, pero aprovechamos para repetirlo para aquellos que no. Cuando hablamos con Nacho hace unos días, después del robo, una oyente, que su pareja era Pedro Herrera, que era músico de una orquesta típica, se acercó aquí a la radio y dijo que había escuchado la nota y que era escucha de la radio, de la música de todos los tiempos, un programa que justamente se dedica a pasar música de otros tiempos, con discos de vinilo, discos de pasta, y que trata de reivindicar justamente música de otros momentos de la música. Y que su marido también era escucha de este programa, entonces cuando escuchó lo que le pasó al TUMP, dijo, bueno, quiero hacer la donación a través de la radio para que otros puedan aprender, para que estos instrumentos que yo tengo en mi casa, que guardo porque eran de mi esposo, puedan llegar a gente que le guste la música y que le guste enseñar. Entonces, bueno, de esta manera, primero les contamos a ustedes, alguna cosa ya les habíamos adelantado, bueno, le hacemos entrega al TUMP de estos instrumentos, que yo voy a decir, probablemente mucha gente me corrija, porque es una cuestión que nosotros estamos leyendo y sacando por sentido común. Es un violín, creo, puede ser otro instrumento de cuerda parecido, yo no quiero arriesgar, es un violín, ¿no? Sí, sí. Está. Que en su etiqueta dice Stradivarius y tiene un año allí, que es 1721, que viene con su estuche, con su arco acá, que está... seguramente con el paso de los años ha tenido algún percance, no sé si se puede tocar así o no, la verdad no tengo ni idea. Le falta una cuerda al violín, hay un encordado acá además, que bueno, hay varios elementos que por eso digo que fue guardado con mucho cariño por parte de quien lo conservó, por esta oyente. que bueno, la verdad que, repito, nos llena de orgullo, nos llena de alegría que pueda llegar también a buenas manos, que sabrán aprovecharlo. Después, un bandoneón, quiero creer que es, ¿no? Sí, llama, bandoneón. Nacho. Un bandoneón que también tiene, no, ahí ya no me pierdo con el tema de la etiqueta, de la marca, de todo eso, pero que tiene pinta de también tener muchos años, que tiene un estado de conservación increíble. Sí, una fuerza ahí de... Sí, nos mostraron el estuche y todo. Es una reliquia lo que estamos viendo en estos momentos. Increíble. Y una guitarra de Otavio Garrido, creo que es. A ver. Perdón la desprolijidad. Sí, que tiene también muchos años, porque el teléfono que aparece acá tiene 5 cifras, lo cual muestra que también pasó mucho tiempo, sí, ¿no? De esta guitarra. Bueno, está, las tres cosas irán rumbo acá al Taller Uruguayo de Música Popular, que además queda, vamos a decirlo, en Ejido y Uruguay. A 4 cuadras acá. De la exacto. Radio. Ejido 1539, enfrente al disco. Y que aquellos que quieran hacer música, no ahora en este momento, que está la cuarentena. Ahora en este momento también, en realidad, simplemente para por videollamadas. Claro, sí, estamos sí, haciendo las clases por videollamadas, por todas las, ¿cómo se dice? ¿Streaming? ¿Cómo sí, es? Streaming. Nah, pero se están dando clases. Se están dando clases, no te voy a decir que normalmente, pero en realidad, bueno, sí, sí, sí, hay un teléfono, estaría bueno dejarlo, ahora después dejamos capaz el teléfono. Bien. Para comunicarnos, para que la gente se comunique, y se están dando clases de la manera, o sea, salvo las grupales, capaz que no, Isma. Pero sí las individuales. Las grupales se están llevando a cabo igual, de sí, todas maneras, y se va haciendo como de la grupalidad. En mi caso yo tengo, por ejemplo, una clase grupal de percusión. Lo que se hace es un día a la semana hay una reunión donde se comentan las cosas de los videos que se van mandando. Y a mí, por ejemplo, me van mandando videos estudiando, yo los voy corrigiendo. Y eso es más como de forma individual. Y después tenemos una reunión una vez por semana donde hablamos sobre los ejercicios, las cosas que van haciendo, y en realidad uno trabaja un poco más, porque en realidad es como que se concentra mucha cosa, pero está buenísimo el poder estar y seguir haciendo, sobre todo en estos momentos donde mucha gente está en la casa y tiene mucho tiempo como para estar, y está bueno que lo puedan aprovechar haciendo las cosas que le gustan, ¿no? ¿Violín y bandoneón se dan clases? Se dan clases, sí. Hace poco, no hace mucho, pero en realidad violín hace ya unos años, y, sí, y bandoneón también, en realidad, hace por lo menos 5 años. O sea, digo, que vienen bien. Vienen bárbaro, claramente que vienen bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, sí, la guitarra también, porque guitarra también es lo que más se toca. Y sí, había un ensamble de acordeón, por ejemplo, también, que estuvo unos trabajos hermosos, la verdad que... Tremendo trabajo a cargo de Pablo Machado, y bueno, se da en el TUM, se da desde viento, cuerdas, percusión, hay de todo. La verdad que está bastante completa la cosa por ahora. Bueno, viene bien entonces la donación, no a solo ver, por... El... agradecer enormemente a la familia de Pedro, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos sin palabras. Yo llegué acá y quedé impactado con el estado, porque se nota que son instrumentos que tienen mucho tiempo, y están en un estado increíble, y la verdad que agradecemos enormemente, porque o sea, el cariño que debe tener esto es increíble, y que bueno, que se quede segura que va a estar en buenas manos y con gente que va a estar aprendiendo gracias a esta donación. Le agradecemos y mucho. Y la radio también, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes también por estar acá. A nosotros no nos sorprende la audiencia de la radio, porque, bueno, nos ha pasado a nosotros también de necesitarla y que apareció siempre. Pero bueno, este desprendimiento nos parece también muy importante resaltarlo. Y bueno, y agradecer también al TUMP por la cantidad de años de entrega también que han hecho por la música popular. Nacho resumía un poco la cantidad de cosas que han hecho en estos 40 años, pero bueno, muchos de los músicos que apreciamos fueron formados allí, muchos de los músicos que escuchamos son docentes de ahí y se siguieron formando como docentes y como bueno, instrumentistas, músicos, varios de ellos, así que bueno, esto también es una especie de ida y vuelta, ¿no? que se tiene por parte de nosotros como radio, como colectivo, y también de la audiencia. ¿Querés dar los números o las formas de...? Bueno, Dale, cómo no. Te maté, te tiré el... No, yo tengo acá, si querés, no sé. Tenemos... Yo tengo... Dale, bien. Bueno, ahí va la para... Apronten el lápiz. Lápiz y papel. Un pesos uruguayos. Transferencia en pesos uruguayos. Cuenta corriente es 00156444.6/00005. Dólares, transferencia, caja de ahorro en dólares, 00156444.6/00003. Capaz los repetimos de vuelta. Ahí va. Para que, por las dudas. Dale, ¿querés repetirlos ahí? En pesos, sí. 00156444.6/00005. En dólares, 00156444.6/00003. Después está Hábitat Virre de Pagos, nombre del TUMP, Taller Uruguayo de Música Popular. Sabana, cualquiera de esas dos redes de cobranza. Ahí está. Y dicen, mencionan al TUMP y ahí seguramente salte la posibilidad de... Cuenta corriente de pesos uruguayos, 179/0006985. Caja de ahorro en dólares, 179/2274742. Y si alguno quiere donar, puede llamar a la radio y le pasamos los también números. Ahí y dejamos el teléfono, que también es para recibir donaciones y también para, por si alguien quiere empezar a tener clases por ahora online, esperemos que en brevedad. Teléfono, también pueden mandar WhatsApp. O WhatsApp, ahí también, claro. 099-963-033. 099-963-033. Ismael, Nacho, nosotros agradecidos de que hayan estado por acá, en días complicados también, por lo que significa la cuarentena, por la lluvia, el viento y tal, y bueno, porque tiene un montón de cosas también para resolver, y agradecidos y orgullosos también de poder hacerles entrega de estos instrumentos a ustedes. Bueno, nada, agradecerles a ustedes, obviamente, por este espacio. Venimos súper contentos para acá y muy agradecidos con toda la gente que se arrima, que nos apoya, y a ustedes obviamente por darnos este espacio y por ser el nexo de esta donación increíble. Agradecerle a todas las personas que están ahí ayudándonos. Muchas gracias. A ustedes. Salud, que anden bien.